Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos de nuevo con todos vosotros, fieles a la cita, como cada semana, cada miércoles a las 12:30 de la noche, aquí en la 97.7 FM de Valencia, o ya sabéis, desde cualquier parte del mundo, desde también la página de la977.com o misteriofm.com. Tenemos un programa por delante de lo más variopinto. Vamos a tener de todo. Vamos a tener hombres lobo, porque vamos a hablar de la licantropía. Vamos a hablar de una película que está envuelta en un montón de misterio. Una película, además, desaparecida. Van a estar nuestras secciones habituales, por supuesto. La actualidad, el consejo de la semana y un montón de cosas más. Muchos de vosotros ya sabréis que este fin de semana el Canal de Misterio ha estado en el congreso que ha habido en Alcobendas, organizado por la asociación Mil Caminos. Y bueno, al final del programa quiero dedicarles unas palabras a toda esta gente maravillosa que nos trató tan bien. Y ahora no me voy a entretener más y comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Hombres lobo. Debo reconocer que nunca he relacionado a los hombres lobo con la Grecia antigua. Hay muchas historias antiguas que vinculan este lugar, el monte Licayón y el santuario de Zeus, con la posibilidad de sacrificios humanos. Algunas de las historias mencionan hombres lobos. ¿Qué espera encontrar aquí? Esperamos encontrar muchas cosas. Entre ellas queremos averiguar si los antiguos griegos sacrificaban o no seres humanos. Aquí, en este altar que está a unos 25 metros más arriba. Esta es una de las trincheras que fue excavada a comienzos del siglo XX por Corwin Jotis. Él encontró restos de huesos que hizo analizar y resultaron ser huesos de animales. Pero cuando trabajemos aquí queremos ver si es posible que los huesos sean humanos. Y si son huesos humanos, ¿cuál sería la relación con los hombres lobo? Bueno, la historia que se contaba muchas veces en la antigüedad es que si un ser humano comía carne humana proveniente de un sacrificio, esa persona se convertía en un hombre lobo durante 9 años y tenía que pasar 9 años sin comer carne humana para convertirse en ser humano otra vez. De lo contrario, seguía siendo lobo. Así es la historia. Comenzamos el programa de esta noche hablándoos de una cualidad o una facultad que, según la mitología, dicen que tienen algunos hombres de convertirse en lobo. ¿Y con quién vamos a tratar este tema? Pues con nuestra doctora Cristina López. Buenas noches, Cristina. Hola, Nuria, buenas noches. Bueno, vamos a empezar como siempre, como se tiene que empezar por el principio, y defínenos qué es la licantropía. Nuria, como vamos a empezar por el principio, todavía vamos a ir a un término que es más genérico y anterior a lo que es la licantropía, ¿sí? Uh-huh. Es la teriantropía. Y es que todos estos términos proceden del griego clásico. Y teriantropía procede de terion, que significa bestia, y antropos, que significa hombre. Y consistía en la creencia de convertirse en animal y ser capaz después de retornar a la forma humana. La figura de estos teriántropos es común a todas las culturas y también común a lo que es la historia del ser humano. Y la forma más frecuente de transformación, evidentemente, es la que vamos a tratar esta noche, que es la transformación del hombre en lobo, que es el lycos, que significaba lobo en griego clásico. Es un poco lo más común en nuestra cultura europea. Porque, como bien dices, Cristina, existen este tipo de transformaciones en todas las culturas. Sí. Bueno, todos estos conceptos a nivel mitológico se van a relacionar y, como te decía, se encuentran en todas las culturas. Pues fíjate, por ejemplo, en China, donde la forma adoptada es la de un perro con cabeza de hombre. También, Nuria, en los nativos norteamericanos, que se transformaban en osos. En India, en tigres, la forma más común. También, si seguimos en Asia, en Japón, en zorros y también en lobos. En África, en leopardos y en hienas. Y en América del Sur, en la zona de la Amazonía, en jaguar. Pero no solo eso, también en ocasiones afecta al mar, por ejemplo, el hombre tiburón de las islas polinesias y otros animales como reptiles, pues el hombre cocodrilo en Indonesia y en Egipto. Como te digo, en nuestra Europa la forma más común y más clásica es el lobo, pero como ves son un poco los animales de poder de todas las culturas. Sí, sí. ¿Y la medicina convencional, Cristina, qué es lo que dice sobre esto? Claro, nos encontramos en una situación en la cual pues la medicina a veces trata de justificar determinados comportamientos y uno de ellos, por ejemplo, sería la licantropía clínica. Y es que está descrita, Nuria, como una condición psiquiátrica en la que el paciente va a pensar que es capaz de transformarse físicamente, ya sea de manera completa o no, en lobo. Y no solamente lo que sería la transformación física, que muchas veces sí que el paciente lo cree, sí. Es más un fenómeno del comportamiento. Por ejemplo, pues como decirte, en psiquiatría se ha asociado a la esquizofrenia, pero hay otros cuadros como los trastornos bipolares o psicosis severas, maníacos depresivos y, claro, por supuesto, también cuando se asocia a lo que sería la ingesta de drogas, claro. Sustancias alucinógenas, determinados alimentos con un potencial tóxico consumidos en exceso, etcétera. Lo que es curioso es que todo lo que son los síntomas psiquiátricos van a variar en las diferentes culturas, pero como eje común a todas ellas, pues se tiene que el enfermo va a cambiar el carácter en función de la supuesta transformación animal, demostrando pues mucha agresividad, necesidad de ingerir carne cruda, etcétera. ¿Y de dónde podría partir este origen de estas creencias, Cristina? ¿Puede ser que, no sé, pues que a lo mejor haya una necesidad de tener como de alguna forma ese contacto con esa parte animal que todos tenemos? ¿O de dónde viene? Pues podría ser, porque todo este origen de creencias tiene un cuerpo, tiene una base completamente física. Y es que, Nuria, desde el pasado remoto, desde tiempos antiguos, hay cuadros físicos que se encuentran presentes incluso ya en la antigüedad clásica y que, evidentemente, lo que van a poder provocar es esta creencia en que pueda existir un cambio físico más allá. Y pues, por ejemplo, hay enfermedades concretas, pues como lo que eran los enfermos por rabia. Hay unos cuadros que se llaman porfiria, que es una alteración una alteración de la sangre, lo dejamos ahí, y la hipertricosis, que es el aumento de vello, y que de alguna manera todos estos cambios en lo que es el aspecto físico sí que van a poder explicar en cierta manera lo que sería el mito. Sí, porque yo recuerdo haber visto por la televisión en varias ocasiones pues a estas típicas personas que de repente aparecen que están cubiertas de pelo, ¿no? Y que salen, como te digo, pues en la prensa, en la televisión o incluso hasta en cuadros clásicos, también recuerdo alguno. Efectivamente, todo lo que sería el fenómeno de los hombres y las mujeres lobo, pues vamos a ver, en literatura clásica son los llamados el síndrome del hombre lobo o, bueno, ya nos vamos a literatura médica, lo que sería la hipertricosis, que como te he dicho es el aumento del vello corporal, la hipertricosis universal congénita. Estos son los que nos vamos a encontrar, en, pues, por ejemplo, en libros clásicos de literatura y de historia, en los antiguos tratados y códices y en algunos cuadros que, no sé si tienen, me parece que tiene uno Murillo con la mujer barbuda y creo que hay, igual meto la pata, ¿eh?, que no se me eche nadie encima, que me sale así. Y luego... Bueno, pues todas estas representaciones, eso de lo que eran las mujeres llenas de pelo, barbudas. En México hay una leyenda también de una pobre mujer indígena que fue una mujer barbuda que, bueno, pues la explotaron, bueno, barbuda, cubierta de pelo, la explotaron hasta que la pobre mujer falleció. Y es que esta hipertricosis universal congénita tiene dos variantes, además, que es la hipertricosis lanuginosa, también congénita. Congénito quiere decir que se nace con ello. Uh-huh. Son cuadros muy raros, Nuria. Fíjate, en literatura médica solamente hay descritos 50 casos desde el medievo. Y son personas que están cubiertas completamente de pelo, o sí, una especie de vello, lanuguillo, un pelo fino, largo, uh-huh, y a excepción de lo que serían las palmas y plantas, uh-huh, de manos y pies. Hay casos en los cuales incluso la longitud de este vello puede ser hasta de 25 centímetros y, wow, permanece activo toda la vida, claro. Madre mía. Te encuentras a este tipo de individuos, Nuria, y claro, el imaginario popular, pues, claro, pues ¿qué va a creer? Uh-huh. Y luego tenemos otro que es súper clásico dentro de estas hipertricosis, que es el síndrome de Ambras, que este es otro que, bueno, que ha circulado de manera un poco más común en lo que es, aunque sea un síndrome médico, pero sí ha sido más común en prensa, porque quizás sea más llamativo, porque el vello es más grueso, tiene además coloración y también va a crecer a lo largo de toda la vida. Al ser el vello más grueso, sí que animaliza un poco más la fisonomía del individuo. Uh-huh. Y son cuadros genéticos, son cuadros dominantes, se suelen afectar varios casos en las familias, aunque es verdad que otras veces se ha detectado que pueden aparecer de manera espontánea. Sin embargo, estas personas, aunque tienen esa apariencia física, evidentemente son conscientes de que no son ni mucho menos ni animales ni hombres lobo. Claro. Y lo suelen pasar muy mal, Nuria. Suelen ser gente, pues sobre todo, fíjate, en el pasado, lo que me comentábamos de ese caso de la mujer indígena mexicana, pues están abocados pues a ser en el siglo XVIII y siglo XIX, incluso en nuestro siglo XX, pues a ser fenómenos de feria. El problema es cuando se producen estos cambios de comportamiento que hablábamos antes, no cambios físicos, sí, en enfermos psiquiátricos, porque es ahí donde está el problema, es decir, ahí tienes que luchar con una mente que se está pensando una serie de cambios y transformaciones. Y es verdad que hay en todas estas personas con patología psiquiátrica los estudios pues de neuroimagen, pues resonancias, escáneres, etcétera, sí que van a revelar que hay áreas cerebrales y que son las que están involucradas en lo que sería la representación corporal, en percibirse como un ser humano, que, uh-huh, son las que van a presentar alteraciones. Con lo cual, evidentemente, como te decía en un principio, todo este sentimiento, esta percepción que tienen, pues es real. Con lo, uh-huh, cual, es verdad que es posible a estas personas recuperarlas con los tratamientos y terapias adecuadas, pero no podemos negar que lo que están percibiendo es rigurosamente real. Claro, claro. Vámonos ahora a la magia, Cristina, a la hechicería. ¿Qué tipo de creencias manejaban esta gente en la historia antigua? ¿De qué forma trataban la licantropía? Pues todo procede, como tú estás muy bien enunciando, de lo que sería el mundo más antiguo y sobre todo lo que es el lado sobrenatural de nuestra existencia. Uh-huh. Hacia qué dirección se encontraba el porqué de las creencias y dónde se sitúa la licantropía. Uh-huh. La licantropía, Nuria, se encuentra plenamente dentro de los fenómenos de hechicería y magia y más que nada en relación también, aunque parezca curioso, con la posesión. Porque la posesión, a nivel extremo, supone una metamorfosis, un cambio que en definitiva es lo que sucede cuando un ser humano se va a transformar en animal, en este caso en lobo. Y claro, ¿qué sucede? Que esto se va a convertir en una de las piezas claves en lo que es la brujería europea y el mundo medieval. Uh-huh. ¿Y cuál es el origen más antiguo en que en el punto, ¿no?, en el que por primera vez se habla de la licantropía? Claro, porque este mundo medieval del que hablamos viene de antes, viene de mucho, claro, mucho antes. Claro. Y entonces nos vamos al mundo clásico, lo que sería el mundo griego, por ejemplo. En el Satiricón de Petronio hay uno de los personajes, Nicero, que va a acudir al banquete de Trimalción. Y aquí, en esta obra, se va a relatar una historia relativa a un licántropo con los rasgos populares de la época. También Plinio, en su obra, de una manera completamente escéptica, va a recoger la creencia antigua de hombres que a través de la magia se iban a transformar en lobos. Lo encontramos también, este fenómeno, en Heródoto, en que los neuros, un grupo social, se transformaban en lobos al menos unos pocos días al año. Esto es la antigua herencia del mundo medieval. Ajá. Pero también Virgilio describe la facultad de Meris, un hechicero de la época, que es capaz de transformarse en lobo a voluntad, y describe a las víctimas de Circe, que se convierten en animales. Y Ovidio incluso relaciona a Medea con hechizos en relación a la licantropía. El caso un poco más claro de literatura antigua es el mito de Licaón. Licaón era el rey hijo de Pelasgo y además abuelo de Arcade, que fue convertido en lobo por Zeus, castigado por su impiedad, porque trató de engañarle al ofrecerle un sacrificio humano encubierto para ponerle a prueba. Toda esta leyenda se va a enlazar con la creencia que aquellos que comían restos humanos en los sacrificios a Zeus, el Liqueios, en su santuario de la Arcadia, se iban a transformar en lobos. Y es muy posible que el origen de todas estas creencias pueda remitirse al culto de una divinidad lobo primigenia, que, bueno, en regiones más apartadas, como esta Arcadia, siguieron vivas y fueron capaces de conservarse a lo largo del tiempo. Y todos estos cultos se iban a relacionar con prácticas de comunidades pastoriles en las que el depredador, por autonomasia, el origen del mal real, pues era el lobo. Ajá. Y podemos seguir, es decir, hay unas fiestas latinas que eran las llamadas Lupercalias, que eran ceremonias pastoriles, todo está en relación con la cultura del pastoreo. ¿Sí? Y van a tener, sí, el mismo origen, si es el miedo al lobo, es el convivir en la naturaleza. Uh-huh. Lupercal, el monte sagrado, la gruta santuario de Fauno, que era el benefactor y protector de los ganados frente a Caco y todo lo que es la voracidad. Y recordemos que, bueno, en la Arcadia el pan Liqueios se iba a oponer a Licaón. Bueno, pues de todas estas historias que son un poquito enrevesadas, pues surge lo que va a ser el mito del hombre lobo en nuestra cultura. Pero que quede muy claro que todas estas fiestas originarias, las fiestas de febrero, que ahora mira, estamos justo en este mes, lo que eran las Lupercalias, se iban a realizar siempre para poder proteger a los rebaños. Pero estamos hablando, pues eso, del mundo griego clásico, y en la Roma antigua también existió una fusión de lo que eran las Lupercalias con la leyenda de Rómulo y Remo, de lo que era el origen, claro, de Roma, claro. Uh-huh. Claro, claro. Pero sí, pero los orígenes hacen un poco relación a los ritos pastoriles que van a evolucionar a ritos de fertilidad. Uh-huh. Oye, ¿y con las brujas medievales, esas que nos gustan a nosotros tanto, tienen algún tipo de relación? Claro, claro, por supuesto, es la herencia directa. Uh-huh. Médicos antiguos van a recoger testimonios de toda esta licantropía como síndrome, como veíamos antes. Pero es posible además que el comportamiento que se describe se deba un poco a lo que es la ingesta de plantas solanáceas de manera o no intencionada por parte de estas personas. Es decir, las plantas solanáceas eran las que hacían que las brujas pensaran que iban a volar, que iban a los aquelarres y demás. Y es que todos estos hombres lobo de la Edad Media parece que podían ser parte de un tipo de hechiceros que con estos ungüentos, que también tenían alcaloides, pues tipo atropina y con una piel de animal, iban a creer dentro de este fenómeno alucinatorio que se iban a transformar en lobos. Y es que aquí surge además la relación directa de lo que es el fenómeno de la licantropía con esta hechicería. Y con Barral vamos a ver qué es realmente lo que son los fenómenos lunares, Hécate como divinidad de la magia y las hijas Circe y Medea como mitos antiguos. Uh-huh. Y imagino que en todo esto, claro, tiene mucho que ver el influjo de la gran luna, ¿no? Incluso el hombre de corazón puro que reza al hacerse oscuro puede convertirse en lobo cuando el matalobos florece y la luna de otoño crece. Totalmente, totalmente, porque ¿qué es la luna, Nuria? Pues la luna es la madre de la magia. Uh-huh. Y cuando se dan las transformaciones, pues todas se dan en la noche. Y es que Selene, la luna, la Hécate triforme en su forma celeste, y era pues la magna señora del misterio, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y entonces esta Hécate Selene, como diosas nocturnas, se van a relacionar pues como con el lobo, porque el lobo es un animal que se considera oscuro, que pertenece a la noche. Hécate se representaba siempre en compañía de lobos y perros, e incluso a veces adoptando el aspecto de animal. Y todo lo que son los ritos a Hécate van a presentar una tipología en parte que se puede considerar hoy día chamánica, en relación a los antiguos ritos de protección de lo que eran lo que te decía antes, de las comunidades pastoriles frente al lobo. Claro. Y los lupercos parecen haber sido inicialmente hombres lobo, hablábamos de las lupercalias, que cubiertos con la piel del animal pues tenían sus mismas cualidades, combatiendo así en lo que sería en el plano sobrenatural a los demonios, el lobo en este caso, intentando dar una cierta protección a lo que sería la comunidad. Pero es que es un fenómeno muy similar a lo que puede suceder en otras culturas, por ejemplo, con jaguares, con panteras, en otros contextos culturales, que en realidad es la encarnación de espíritus y fuerzas malignas. Uh-huh. Y Cristina, ¿hay casos constatados de hombres lobos reales? Sí, sí, sí que existen. Pues por ejemplo, Caroline Watts y su estudio clásico de 1990 acerca de la licantropía nos documenta casos de hombres lobo en los siglos XVI y XVII, un poquito más allá en la edad moderna, como uh-huh. vemos. Y son casos que además hacen referencia a lo que es el Franco Condado. Bueno, pues Caroline nos va a recoger los juicios que se producen en este tiempo hacia hombres que fueron acusados de haberse transformado en lobos. Y en casi todos se recogen, es común, acusaciones de brujería que los van a llevar a la muerte. A excepción de una, que además se convierte en uno de los casos más famosos, que es el de Jacques Roulet de Anglés, en uh-huh. 1598, que fue llevado en apelación a París y que directamente se consideró loco e internado en un psiquiátrico durante dos años. Ya es complicado, o sea, estamos hablando de una época donde prácticamente los juicios por brujería estaban a la orden del día, claro, con lo cual, uh-huh. y la condena, o sea, que a una persona la consideraran como un enfermo psiquiátrico, a mí me parece muy relevante, y sí, que sí. Bueno, no la salvaran la vida, no la condenaron a muerte. Pues este Jacques Roulet era un vagabundo al que unos cazadores encontraron devorando en el bosque a un muchacho, y afirmando directamente que era un hombre lobo y que además había matado más niños. Madre pues lo consideraron loco. Madre mía. Yo recuerdo, bueno, el nuestro, el español, Roma Santa. Claro, el clasicazo de lo que, bueno, pues tanto y tanto se ha hablado en sí. literatura, en prensa, en televisión. Uh-huh. Y es que es verdad que tras la Ilustración se intenta encontrar una explicación médica a la licantropía. Y como tú enuncias, hay casos constatados en el siglo XIX, y es que Roma Santa es el nuestro clásico, uh-huh. Manuel Bravo Roma Santa, que fue juzgado en 1852, y es el único caso en nuestro país que está considerado como un caso de licantropía. Roma Santa es muy peculiar, Nuria. Roma Santa nace en Orense, en Rigueiro, sobre 1810, se dedicó a la venta ambulante entre las zonas muy concretas de España y Portugal, y Roma Santa atacaba a sus víctimas, sobre todo mujeres y niños, gente que era más débil, sí. en zonas muy solitarias, en bosques, y tenía ataques bestiales. Y bueno, vamos, de hecho, cuando se encontraba a las víctimas se llegaba a pensar incluso que eran ataques de lobos. Sobre el 52, 1852, se le arresta en Toledo, en Nombela, y bueno, pues después del juicio y demás se le condena a morir a Garroteville y a pagar una multa de 1.000 reales por víctima. Sin embargo, Nuria, la pena se le conmuta a cadena perpetua y fallece dos años después en Alariz. Siempre él tuvo el pensamiento que había sido maldito en el seno de su familia, por sus familiares, y que esa era la causa de su licantropía. Él pensó que era un hombre lobo. Uh-huh. Pero cuando se le explora por los médicos de la época, es verdad que no encontraron ningún tipo de locura. O sea, de Roma Santa nunca se ha dicho que fuera un enfermo psiquiátrico. En la época, hablamos en la época. Y bueno, también estamos hablando de una época en la cual había disciplinas como la frenología. La frenología era parte de la medicina que clasificaba a los seres humanos en función de sus rasgos físicos, del tamaño de su cráneo, etcétera. Uh-huh. Y entonces, esto lo que nos decía es que los asesinos, los locos, tal, tenían unos ciertos rasgos comunes, tal, bueno, un disparate de la época, una especie de darwinismo social. Pero sí. Bueno, total, que al hombre eso sí que hay registros de que tenía sus ciertos rasgos faciales. Y lo que sí que se ha visto, que a mí es lo que me parece más interesante, que son hallazgos, bueno, ya relativamente recientes, ya de finales del siglo XX y ya de nuestro siglo, en que posiblemente era un enfermo, pero con una enfermedad física, que era un pseudohermafroditismo femenino, y es que, según su registro de nacimiento, Roma Santa aparece como Manuela, no como Manuel, y 8 años después, en un registro parroquial, ya figura como Manuel. Todos estos estudios vienen de lo que son los estudios de antropología forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia y nos dicen que esta condición, en lo que es el pseudohermafroditismo, hace que, aunque se nazca mujer, se empiezan a segregar y a fabricar una cantidad tan grande de hormonas masculinas que el bebé, ¿sí?, pues empieza a masculinizarse. Uh-huh. Masculinizarse hasta tal punto que, por ejemplo, lo que sería clítoris va aumentando de tamaño, sí, hasta parecer una especie de pene. Uh-huh. Evidentemente ni tienen testículos, ni son hombres funcionantes, ni muchísimo menos, pero las características físicas, sí, son masculinas. ¿Y qué pasa? Pues semejante cantidad de testosterona y de andrógenos va a producir episodios de una agresividad salvaje. Uh-huh. Y bueno, que estos estudios forenses lo han relacionado pues con los crímenes que pudo llegar a cometer. Vaya, qué interesante. Es curioso. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Sí, mucho. Porque además no podía tener descendencia y entonces, claro, pues normal, si él funcionaba como un hombre y no era un hombre, además decían también, claro, normal, cierto componente de impotencia, de insatisfacción, de infertilidad, claro, claro, pues bueno, le llevó a lo que le llevó. Un compendio de cosas que, claro, bueno, la verdad es que qué interesante el tema este de la licantropía, ¿eh? Y tendrías mucho más que contarnos, ya lo sé, Cristina, lo sé perfectamente, porque además tú te documentas con una rigurosidad impresionante, pero ya sabes cómo es esto del tiempo, así que vamos a tener lo dejamos aquí. Y antes de marcharte, como siempre, tu dato de contacto, venga. Ala, me pillas, ¿eh? Mira que soy un desastre yo con estas cosas. Bueno, en Facebook me podéis encontrar muy fácilmente, porque además aparezco unida al canal del misterio. Uh-huh. Y luego en Twitter es con C mayúscula Cristina López, o sea, arroba Cristina-López, y ya está, creo que es así. Pero vamos, tengo una cabeza roja, se me ve el pelo rojo, y esa, la del pelo rojo, y Cristina López, pues soy yo. Cristina López /O. Eso. Mira, sí, si te lo sabes tú mejor. Eso me sí. Me haces muchas pilladas, Nuria Mejías. Ay, ay, ay. Soy un desastre para esto, hija. Bueno, Cristina, hasta la próxima. Venga, un saludo a todos y muchas gracias. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Actualidad en Canal del Misterio. Continuamos con la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Esta semana la primera noticia que nos traes dice así: Facebook censura una estatuilla de 30.000 años de antigüedad por pornográfica. Así es, Nuria. Los casos de censura de arte en Facebook no dejan de sorprendernos. Mm. Y el último es el de la estatua desnuda de 30.000 años, conocida como la Venus de Willendorf. que forma parte de la colección del Museo de Historia Natural de Viena. Se trata de la primera estatua de la Edad de Piedra, que representa una mujer voluptuosa con labios prominentes, descubierta en Austria en 1908 y famosa por su talla y realismo. La imagen fue publicada en Facebook por Laura Guianda, una autodenominada activista, y fue eliminada como contenido inapropiado, a pesar de los 4 intentos de apelar la decisión. Si bien Facebook cambió su política sobre la desnudez para permitir fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte que representan figuras desnudas, los casos de censura persisten. El director del museo reaccionó a esta decisión en enero, solicitando que la red social permita que Venus permanezca desnuda, y aclara que nunca ha habido una queja de los visitantes sobre la desnudez de la estatuilla y no hay motivo para cubrirla y ocultarla, ni en el museo ni en las redes sociales. Y toca reescribir de nuevo la historia porque, por lo visto, los neandertales fueron los primeros artistas del mundo, ¿no, María? Efectivamente, Nuria. Sabemos que el Homo sapiens hizo esto durante al menos 80.000 años y su antecesor, el neandertal, ha sido considerado siempre como un ser inculto y conductualmente inferior. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Science demuestra que los neandertales fueron capaces de crear arte rupestre, convirtiéndolos en los primeros artistas sobre la faz de la Tierra. Las dataciones realizadas a las pinturas de las cuevas de Cantabria, Extremadura y Andalucía han determinado que los neandertales, que vivían en la península ibérica hace 65.000 años, ya pintaban arte rupestre en las paredes de las tres cuevas, donde se pueden encontrar pinturas rojas o negras de grupos de animales, puntos, rayas y signos geométricos, así como grabados y plantillas de manos, probablemente a modo de firma. Según Dech Hoffman, líder del estudio, el surgimiento de la cultura material simbólica representa un umbral fundamental en la evolución de la humanidad y es uno de los principales pilares de los que nos hace humanos. Y continuamos con la última noticia que traemos hoy, y el titular es el siguiente: el Tesla espacial va cargado de bacterias y puede acabar en Marte. Sí, Nuria, la Oficina de Protección Planetaria de la NASA se asegura de que las naves espaciales que planean aterrizar en otros planetas sean estériles, ya que al igual que una especie invasora, los organismos de la Tierra podrían prosperar en otro planeta y acabar con los organismos nativos. Pero, como el Tesla lanzado al espacio con un cohete de SpaceX a principio de febrero nunca tuvo la intención de aterrizar, no se limpió antes del despegue. Y ya que ahora se sabe que potencialmente podría aterrizar en Marte, aunque es poco probable, representa lo que podría ser la carga más grande de bacterias terrenales que han entrado en el espacio. Jay Meloche, profesor de Ciencias Terrestres, Atmosféricas y Planetarias en la Universidad de Purdue, dijo en un comunicado que si hay una biota indígena de Marte, corre el riesgo de contaminarse con la vida terrestre. Y es que, seguramente lo recuerdes, Nuria, fueron las bacterias las que detuvieron la invasión marciana en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Efectivamente, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, qué dato más curioso, es verdad. Bueno, María, lo dejamos aquí, tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción, por orden de una viuda de luto. Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca. Y nos ha encontrado. Acabáis de escuchar el tráiler de Winchester, la casa que construyeron los espíritus. Esta película está basada en la historia de la mansión Winchester, la casa considerada más embrujada del mundo. Esta mansión victoriana fue construida por Sarah Winchester, la heredera del creador de los rifles Winchester, y en esta película está interpretada por la ganadora del Oscar, Helen Mirren. Tras la repentina muerte de su marido y su hija, Sarah cree que las almas de todas las personas que murieron por culpa del famoso fusil creado por su familia se dedican a perseguirla. Su obsesión la lleva a construir una gigantesca mansión de 7 pisos y cientos de habitaciones en San José, en California. ¿Para qué? Pues para intentar ahuyentar a los espíritus malignos. La mansión parece no tener fin. Está en permanente construcción durante décadas debido a la incesante obsesión de Sarah Winchester. ¿Y por qué os hablo de esta película? Pues porque se estrena el día 9 de marzo en todos los cines. Así que, ya sabéis, no dejéis de verla. Absolutamente recomendado por Canal de Misterio. Y después de hablaros del avance de esta película que muy prontito vais a poder ver en los mejores cines, continuamos con cine. Y en esta ocasión también con cine maldito. Desde luego, si hay una película misteriosa con una leyenda negra que la envuelve, es sin lugar a dudas London After Midnight, traducido como Londres después de medianoche. Se estrenó en España como La Casa del Horror. Y es un film polémico donde los haya, ya que en la época que se estrenó fue considerada una película maldita y desaparecida. ¿Queréis conocer más sobre esta película? Bueno, pues vamos a hacerlo de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos la historia de esta maldita película. London After Midnight es una película muda dirigida por el maestro del cine mudo Todd Browning. Es un film en blanco y negro estrenada en 1927, protagonizada por el gran Lon Chaney. La crítica fue variada, pero aún así el público acudió en masa a ver el film. London After Midnight está considerada como el santo grial de las películas perdidas, ya que no existe ninguna copia, al menos no hay constancia de ello, y de existir, su precio sería de un valor incalculable. Lo único que podemos encontrar en las redes son algunas fotos publicitarias y el cartel. Un dato interesante, Nuria. Después de Nosferatu, estrenada en 1922, es la segunda película en la historia del cine que en sus personajes tiene como protagonista un vampiro. Qué curioso, buen dato. ¿Cuál es el argumento de esta película, Aluriel? Sí, la película trata de un millonario, Roger Balfour, que aparece muerto en su lujosa mansión de Londres. Hay 3 sospechosos: el mayordomo, Sir James y el sobrino del fallecido Arthur. El inspector Edward Burke cierra el caso alegando suicidio al encontrar una nota del cadáver. Transcurridos 5 años del lamentable suceso, unos nuevos inquilinos habitan la mansión donde Roger Balfour perdió la vida. Estos propietarios huyen de la casa horrorizados, argumentando que ven a un hombre con colmillos y a una mujer de ultratumba. Edward Burke, vecino de la casa, sospecha que Balfour fue asesinado y empieza a investigar. La hija de Balfour, Lucille, que vive con Sir James, dice escuchar la voz de su padre. El inspector Burke y Arthur desentierran el ataúd de Balfour y, para su sorpresa, está vacío. Pero esto no acaba aquí. Ven luces en la casa desocupada y creen ver al difunto. Burke hipnotiza a Arthur para conocer la verdad de lo que ocurrió esa noche. A partir de ese momento empieza una trepidante aventura en el interior de la casa, donde el terror, a pesar de carecer de sonido, está asegurado. Lon Chaney protagoniza un doble papel, el de Burke, inspector de Scotland Yard, y el del terrorífico vampiro. Ajá. ¿Y en qué consiste la leyenda que viaja alrededor de esta película? Sí, durante el estreno de Londres después de medianoche, cuentan que muchos de los espectadores de distintas salas de cine sufrieron ataques psicóticos y desmayos. La película se convirtió en foco de diversas polémicas hasta el punto que esto llevó a que un juez prohibiera la película. Uno de los personajes claves de la película es Lon Chaney, muy conocido por protagonizar películas como El fantasma de la ópera o El jorobado de Notre Dame, sí, al que llamaban el hombre de las mil caras. Dicen los expertos cinéfilos que el rostro de este personaje causó auténtico terror entre el público debido a su espectacular maquillaje, sus dientes afilados y sus ojos tremendamente abiertos gracias a unos aros de monóculo que utilizó para dar sensación, esa sensación tan estremecedora. Sí. La oscura maldición que abraza esta película, de la cual se ha contado de todo y de que la que cuentan, se rumorea que Lon Chaney conocía a vampiros reales que se escondían en ferias, es decir, los vampiros que protagonizaban un papel secundario en la película, cuentan no eran actores, sino vampiros de verdad. Uh-huh. Es más, nada más o casi nada se sabe de ellos después del rodaje, aunque solo son rumores, obviamente. Claro. Días después del estreno, varias salas de cine donde se proyectó la película se incendiaron. A partir de estos incendios es cuando empieza realmente la leyenda. Causalmente, en los almacenes de Metro-Goldwyn-Mayer, en 1967, también se incendió, en el cual quedaba una de las últimas copias de la película que se perdió para siempre. Era una película que tenía mucho que ver con sectas masónicas y con sectas del ocultismo. Todd Browning, del que decían era masón y que pertenecía a diferentes asociaciones secretas, enviaba subliminalmente mensajes a través de la película. Este sería uno de los posibles motivos por el cual dicen que en aquella época los que estaban dentro de estas sociedades intentaron por todos los medios destruirla. Ajá. Y este es el caso también de la típica película que hemos hablado en algunas otras ocasiones aquí en el programa, Luriel, que incluso en el rodaje ya hubo algún accidente o algún muerto. ¿Es también ocurrió esto en esta película? Sí, más bien posteriormente, Nuria. Uh-huh. El principal protagonista, Lon Chaney, tuvo un accidente que desfiguró parte de su cara. Posteriormente, enfermó a causa de un cáncer de pulmón. Su estado fue empeorando poco a poco y murió de una hemorragia en la garganta en 1930. El suceso más dramático es el de un joven, Robert Williams, que vivía con su novia en su casa en Hyde Park, en Londres. Este joven había visto la película días atrás y quedó muy impresionado, tanto que veía al vampiro de Lon Chaney. Estaba obsesionado con las apariciones del vampiro, hasta tal punto que vio en su novia a Lon Chaney. Tal era su locura que se abalanzó sobre ella y le cortó el cuello. Vaya. Robert Williams seguía teniendo visiones del vampiro. Lo veía aparecer en cualquier parte. Estaba atormentado. Y así, con las manos manchadas de sangre de su pareja, decidió acabar con su vida cortándose el cuello con una navaja. Sin embargo, Robert Williams sobrevivió. Y una vez recuperado, fue juzgado por asesinato. De hecho, fue juzgado a pena de muerte. Pero alegó que tenía visiones a causa de la película y logró que se le conmutara la pena de muerte. Incluso se dijo que ocurrieron más asesinatos inspirados en esta película y en este vampiro, también caracterizado y maquillado para la época. Sí. La protagonista, Luna, la mujer de ultratumba, Edna Titchener, protagonizó otra película en 1928 y se le perdió el rastro. De lo que fue de su vida es una aura de misterio que no hay registros o datos sobre ella hasta que se conoció su muerte en 1963. A todo esto hay que sumarle que muchos de los actores fallecieron al poco tiempo de finalizar la película por diferentes tipos de cáncer. Y no hay ninguna copia de esta película, según nos has dicho, ¿no? Ni siquiera lo típico, bueno, porque todos sabemos que hay un montón de coleccionistas, ¿no? De gente que ama el mundo del cine, sobre todo, y que bueno, pues que darían lo que fuera, imagino yo, por tener una copia de esta película. Ah, efectivamente, Nuria. A pesar de que Londres después de medianoche es una película declarada perdida, existe una leyenda negra de que algún coleccionista pueda conservar una copia, pero no se ha podido comprobar nada. Uh-huh. Es una de las 10 películas malditas y a la par perdida más importante en la industria del cine mudo. En los años 70, el Black Hawk Films, que era una de las mejores fuentes de películas mudas de la época, mostró en 1973 la disponibilidad de la existencia de London After Midnight en el paquete de la colección de películas de Lon Chaney. Solo apareció ese año. No sabemos si es verdad, pero esto no hizo otra cosa más que aumentar la leyenda. Uh-huh. El más persistente rumor sobre London After Midnight es que un posible coleccionista posea la película y que esté esperando a que Metro-Goldwyn-Mayer deje de tener los derechos, el copyright, de la película que expira entre 2022 a 2024. Ah, vaya. Pues a lo mejor, quién sabe, quién sabe. ¿Algún otro dato así curioso que tengas sobre la película, Uriel? Sí, tengo varios datos, Nuria. Ya sabía yo que tú tendrías algo por ahí, unas debajo de la manga. Sí, sí, son interesantes. La película se rodó en solo 24 días y apenas se invirtieron unos $150,000, pero aún así tuvo un éxito que recaudó $700,000. Vaya. Esta película representó el único papel de vampiro en la carrera de Lon Chaney y precisamente fue Browning quien pensó en él para el papel principal de Drácula de 1931, perdón. Pero el cáncer se lo llevó mucho antes, por lo cual el papel lo protagonizó Bela Lugosi, papel que lo catapultó a la fama. Sí. Uh-huh. Lon Chaney era famoso, hizo muchísimas películas, pero también era muy reservado, no iba a fiestas, era muy misterioso, le atraían los personajes tullidos y con deformaciones. En su vida personal, sus padres eran sordomudos y tuvo que aprender a hablar con ellos mediante signos y mímica. Ajá. Hay una novela escrita en 2014 por Augusto Cruz, escritor mexicano, titulada como la película Londres después de medianoche, profundamente documentada, con datos muy interesantes, incluso buscó la cinta, este señor, y conoció a una persona que la había visto y se inspiró en esta persona para crear el personaje millonario de la novela. Lo comento por si algún oyente amante del cine del terror le interesa buscarla. Ajá, vale. Y otro dato muy interesante, una famosa y gran banda de rock gótico bautizó su grupo con el nombre de la película, London After Midnight. Bueno, pues impresionante, la verdad, la cantidad de leyenda que hay detrás de esta película. Lo desconocía por completo, ¿eh? No uh-huh. tenía noción de esta película. Bueno, una cosa más que hemos aprendido esta noche, gracias a ti, Aluriel. Sí, sí, todos los días aprendemos cosas, ¿verdad? Aquí todos aprendemos, siempre. Todos aprendemos de todos, es verdad. Compañera, ¿tu dato de contacto? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera, por Facebook o por Twitter. Pues hasta la próxima. Dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Juan Perdomo, buenas noches. Hola Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Encantadísima de saludarte de nuevo, una semanita más, Juan, sí. Y disfrutando de esto que es lo que más nos gusta, el misterio. Y bueno, pues el poder comunicarlo a tantísima gente como hacemos cada semana. Digo, sí, la verdad es que se disfruta un montonazo. Lo que pasa es que yo me sumo a los oyentes, Nuria, se nos hace muy corta una hora. Ay, sí. yo lo dejo caer, a ver. Sí, pero... Porque eso, se disfruta tanto que se hace muy corta. Yo lo comprendo, pero una hora cuesta mucho de hacer, muchísimo, sí, lo sé. Muchísimo. Bueno, compañero, vamos a ver qué dicen tus cartas para la semana que viene. Bueno, ¿tus cartas o tu runa? Porque... Mira, esta semana me apetece una runa, ah, a ver qué nos susurra esa sabiduría del norte, ¿te parece? Me parece genial, vamos a ver. Perfecto, venga. Sorpréndenos, Juan. Vale, Nuria, pues Nuria, amigos, esta semana va a ser una semana un pelín complicadilla, pero bueno, como aquí todo siempre es para bien, nos vamos a quedar con el mensaje positivo. La runa que tengo aquí, que he sacado de la bolsa, Nuria, amigos, es la runa Naudiz. Y la runa Naudiz nos habla de días un poquito críticos y de cosas que vamos a ver que no nos van a gustar mucho, pero que son necesarias. Por ejemplo, cuando llevamos un tiempo descuidando cosas, nuestros asuntos, nuestra salud, cualquier tipo de área, ¿no? Pues la vida dice, bueno, ahora vas a ver los resultados un poco de que eso sea así, de que hayas actuado así. Verle las orejas al lobo, que se suele llamar, ¿no? Sí. Para que tomes conciencia de por dónde no, de qué es lo que estás haciendo mal, de qué hábitos puedes cambiar, de qué rutinas puedes cambiar. Entonces, esta semana se puede decir que es una semana un poco de prueba, ¿vale? Pero que, como digo, siempre es para bien. Entonces, vamos a quedarnos con sacar el mensaje positivo, ver siempre que eso nos lo están poniendo como referencia para que cambiemos cosas, para que mejoremos y modifiquemos cosas. Y muchas veces es un poco, como diría yo, el dolor que necesitamos para espabilar, ¿vale? Sí. El dolor, la situación un poco desagradable que necesitamos para reaccionar. Por ejemplo, llevamos un tiempo sosteniendo una relación que no es sana, por ejemplo. Pues puede que esta semana veamos situaciones relacionadas con esto para que digamos, de verdad, date cuenta, tienes que terminar con eso, ¿vale? Sí. Y lo mismo ocurre con trabajos. A lo mejor llevamos un tiempo que queremos cambiar de trabajo, pero que nos da miedo, porque es una runa que también hace mucha referencia, Nuria, a eso, a nuestros miedos internos, a nuestros bloqueos en ese sentido, ¿no? Ajá. Pues entonces es probable que esta semana, dentro del trabajo, veamos circunstancias que ya son un poquito como casi la gotita que colma el vaso para que nos envalentonemos y tomemos la decisión, ¿vale? Sí. De resolver eso lo antes posible. Uh-huh. Y a partir de ese punto, estoy seguro de que todo se va a reconducir, todo va a mejorar, pero en un primer momento pues parece ser que algunos no hemos hecho del todo bien los deberes y vamos a necesitar un poquito este pequeño correctivo. Bueno. Entonces, pues es lo que toca. Nos viene una semanita difícil entonces, Juan. Espesita. Espesita de manejar, sí. De todas formas, ya sabemos, siempre todos para bien, de verdad. Y con las runas, además, a mí me encanta porque ellas son muy buenas consejeras y siempre es como que lo siento, esto te lo tenía que decir, lo siento, esto te lo tenía que poner delante. Claro. Porque si no, igual ibas a seguir arrastrando esa situación. Uh-huh. Y entonces sí que sí, las consecuencias podrían ser peores, ¿no? Claro. O sea que quedémonos con ese mensaje de positividad. Uh-huh. Pero sí, una semana un poquito compleja sí que viene, sí. Bueno, ya estamos preparaditos gracias a tus runas en esta ocasión. Así que lo llevaremos mejor. Lo llevaremos mucho mejor. La verdad es que va a ser para bien y vamos a salir fortalecidos. Genial. Juan, tus datos de contacto. Muy bien, Nuria. Pues en todas las redes sociales, incluido Skype, somos Faro Tarot. Tenemos nuestro correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com, y nuestro teléfono también de siempre, que es el 605-33-7291. Perfecto, pues hasta la próxima, Juan. Un beso muy grande, hasta la próxima semana y mucha fuerza. Acabáis de escuchar la banda sonora de la película Coco. ¡Qué película, verdad! Los que la hayáis visto sabéis perfectamente a qué me refiero. Es una película de dibujos que te toca el alma. Y quería ponerla en este programa porque de alguna forma quiero quiero pues recordar un poquito de lo que hemos vivido este fin de semana en Alcobendas. Y es que gracias al congreso organizado por la asociación Mil Caminos, pues hemos tenido un encuentro entre amigos, como dice siempre Gloria, la organizadora del evento, Gloria Alonso. Un encuentro entre personas afines al mundo del misterio, de la espiritualidad, y hemos disfrutado muchísimo, sobre todo, como os digo, por pues viendo a estos amigos, ¿no? Estaban Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco, Silvia Casasola, Jesús Callejo, Josep Guijarro, Enrique Ramos, Manuel Berrocal Muela, Juan Miguel Fernández. Bueno, un fin de semana fantástico hemos pasado en Alcobendas. Me ha encantado estar allí, me ha encantado estar, por supuesto, con dos tesoros, dos tesoretes que escuchan el programa también y que ahora mismo estarán en su casa escuchando y probablemente se están hasta riendo, Yolanda Robles y Sonia López. Gracias a las dos por venir al congreso, por estar con nosotras, con Aluriel y conmigo, y bueno, pues eso, que ha sido fantástico compartirlo con vosotras. ¿Cómo nos hemos reído, verdad? Mucho, mucho. Bueno, pues esto es para vosotras, para todos los que estuvieron allí en el Congreso de Alcobendas. Espero que el año que viene pues todavía seamos muchos más. Ahora, eso sí, tendrán que pensar en cambiar de sala, porque donde estábamos estaba repleto. O sea que el año que viene, Gloria, tiene que ser una sala más grande todavía, Bueno, muchas gracias por todo lo que nos cuidaste, Gloria. No me cansaré de decirlo, nos sentimos muy, muy cuidadas. Y gracias por existir. Y recuerda que el año que viene, de nuevo Canal del Misterio estará ahí. Te canto, te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Yo, desde luego, no paro de dar gracias por tener este espacio, por poder comunicarme con todos vosotros. Es un enorme privilegio el poder entrar en vuestras casas, estar, pues, ahora mismo si estáis trabajando en algún turno de noche, o a lo mejor si nos escucháis por el podcast y estáis paseando al perro o yendo en autobús. Bueno, es un privilegio el poder estar cerca de vosotros cada semana. Y no me cansaré de decirlo. Gracias por todo lo que me dais. Es impresionante las muestras de cariño que recibo cada semana. Gracias, gracias por estar ahí. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Sé como el lobo, fuerte en la soledad y solidario en el grupo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.